robaron la cartera. Maldito me quedé sin plata, maldito me quedé sin plata. Si me robaron la cartera, si me robaron la cartera. Maldito me quedé sin plata, maldito me quedé sin plata. Si me robaron la cartera. Sabrosito con Afro Sound. Dejé la cartera en el bolso y luego ya no la he encontrado. Estaba yo desesperado. Me fui a hablar con la policía, que por mi acento maracucho me dijo que no me entendía. Martita suerte yo me mando con este guardia mamá huevo. Robaron la cartera, maldito me quedé sin plata, maldito me quedé sin plata. Si me robaron la cartera, si me robaron la cartera, maldito me quedé sin plata. Oye, mojona, mi cartera me la devuelven entera. Si me robaron la cartera, sin ella no voy pa' Colombia.